escuchar, tenemos eso. Que las hace temblar, tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arroz con berberecho, sí. Sé cocinar y lo hago bien, chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango, qué guarango, me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una nos vamos a tener. Bill Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Dispóngase a disfrutar del programa. Que puso el pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa, y con mucha verdad. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. Llevo plato hondo, plato hondo, plato plato. Andrea, no venga, sí. ¡Sácamela! ¡Sácamela! Pero Vicky, no, bueno, no puedo, usted cuestiona todo. Hola, estás en el aire. Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de este espacio radial denominado Pil Criticón. Esta, ¿cómo es que le decían antes? Audición. Esta audición radial. Perdón, por favor, muy bien, muy bien. Que esa interrumpa era, ahí con mi aporte histórico. Era la palabra exacta que estaba buscando, Danielito. No quiero que se me asocie mi conocimiento de las palabras con una edad digamos, prolongada. Sí, prolongada. No, no, no, porque para la edad prolongada podemos irnos hasta la otra punta de la región. ¿Cómo es te una diría? Vieja chota. Y yo diría es que una patagónica chota. Y un poco más allá. Sí, ya casi la región central del país, podríamos decir. Tampoco tanto. ¿Cómo están ustedes? Amigos del éter? Acá andamos, todo muy bien, por suerte. ¿Por allá cómo anda todo? ¿Cómo está la fresca tandilense? Está bastante fresco por aquí, así que hemos preparado para esta tarde tan hermosa, sí, de un frío polar casi, de 2 grados bajo cero, algunos consejos para hacer un buen salame. Ah, muy bien, porque de la semana pasada nos había quedado pendiente de cuál es el proceso, ¿no?, del salame. ¿El salame madura y deja de ser salame cuando madura? ¿Ya no es más un salame? Digo, no sé si se entiende la metáfora. Perdón que lo interrumpa, pero hay estudios muy actuales que dan cuenta de la poca chance que el salame madure, claro, o por lo pronto en el corto plazo. Hay salames que no maduran nunca. Uno de los puntos importantes, sí, es que nadie se dé cuenta. Para hacer un buen salame, el primer punto es que nadie se dé cuenta. ¿Ah, sí? El segundo consejo importante es que tenga cara de salame, porque si no, no es un buen salame. Sí, no, claro. Y hay otro que es muy importante, que pase por salame. ¿Cómo que pase por salame? Claro, el famoso pasa que nadie se da cuenta, o mirá, claro, para otro lado, o si pasa, pasa. O algo mucho más simple y casi que te diría es un lenguaje universal, es silbar revoleando los ojos. Sí. Algunas frases, le paso algunas frases. Del salame. Sí. Perdón que lo interrumpa, creí que era un tema de Alejandro Lerner. ¿Cuál? Algunas frases. Pero mirá el cuate este lo que escucha. Bueno, tengo el picado grueso, por ejemplo, ajá, para cuando uno va a anticipar que se va a jugar con los amigos al fútbol a la noche. ¿Eh? El picadito, dice usted, con el fulbito. Tengo el picado grueso, esa gente que no puede correr ni un riesgo, vio que dice estoy muy grande ya para jugar al fútbol, no puedo correr ni un riesgo. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto? Y por último, tenemos el salame que no va a ningún lado, es el salame tímido, el salame seco, el que está muy compungido ensimismado en su pensamiento. Es el salame alejado, el salame introvertido. Sí. Claro, el salame para adentro. Para adentro, y después está el salame extrovertido, el salame para afuera, que es peligroso incluso, sí, porque el salame para afuera siempre se mete en líos, anda con el piolín al aire siempre, y por lo general le llama la atención, y llama la atención. Quiero preguntarle, el salame para adentro, sí, me sentí identificado, ¿no? Me sentí identificado porque hace poco comí un pan relleno, como se lo dice aquí. Ajá. Y es pan relleno con salame y queso. Ah, ¿no? Y estaba para adentro. O sea, ese pan relleno que me meten, ¿qué es el salame para adentro? ¿Se vendría a ser o ha entrado en otra categoría? Ese es el salame del alma, el salame de alma ese, porque son apenas sustancias de un salame, no es que es el salame entero, sino que hay fetas. Son como pequeñas partículas, claro, como si fuera el alma el salame. Claro. Pero está acompañado por el queso en ese momento, o sea que sí, no es solo un salame introvertido pero acompañado. Ahora, que un salame introvertido tenga acompañamiento de queso, ¿aporta a la modificación del concepto de lo que estamos hablando? Y ahí se divide el concepto de alma, cuerpo y alma. Tendríamos que escuchar alma y vida para que nos vislumbre sobre el camino. Y bueno, también podríamos leer algún libro de Krishnamurti sobre el origen de los salames en el universo. ¿Quién fue el primer salame? ¿Qué fue primero, el salame o el chacinado? ¿Qué fue primero, el chorizo o el salame? Porque también son dos acepciones de la misma lengua, o de la misma tripa, mejor dicho. ¿Y el salamín y el salame tienen alguna diferencia? ¿Cómo lo identificamos? Sí, señor. El salame es ya un más maduro, él ya va a bailar, tiene madura el salame. Una simpatía, paga a una ronda de tragos. El salamín no, el salamín todavía anda picoteando, no tiene mucha idea. O sea, perdón que lo interrumpa de esta manera, pero un salamín podríamos decir que es un salame adolescente, un salame en potencia. Está en la etapa recién de empezar a convivir con todas las grestas de la vida. Muy bien. El salame ya sabe que es un salame, pero bueno, es importante que tenga cara de salame. Estos tres pasos que yo le di son importantes para reconocer un buen salame. Primero, que nadie se dé cuenta que es salame, que tenga cara de salame, que pase por salame. Son cosas que tienen que ir en un buen salame. Claro, o sea, un buen salame tiene que asumirse como tal. Como tal. Y por otro lado, estamos haciendo ahora para las vacaciones de invierno la carpa del salame. Uy, ¿eso? ¿Es un vamos camping? A hacer con una tripa de dinosaurio que tenemos acá en el museo. Estamos inflando y vamos a armar una gran entrada que va a ser como una carpa gigantesca que luego la vamos a rellenar de salame. Pero es un asco. Para que hacer la delicia de todos los niños. Escúcheme una cosa con respecto, porque uno a veces observa, ¿no?, el salame y ve que hay alguno que está así limpito, perfecto, se le ven todos los pedacitos de grasa, carne, y hay otro que de afuera tiene como un moho, podríamos decir, un hongo, un recubrimiento. ¿Eso es beneficioso, es perjudicial? ¿Qué me podría contar al respecto? Ahí estamos hablando de un salame maduro y de un salame que todavía está indefinido. El salame maduro ya dio por sentado que así es la vida, sí, y así va a llegar hasta el final de su vida, hasta la caja de madera. Ya está como predestinado. Digamos que es un salame que ya... Perdón que lo interrumpa, es como un salame zen. Salame claro, zen. Es un salame que ya tiene callos de salame. Claro, claro. En tanto los otro... de salame serían esas manchas. Perdón, repítame esa última idea. Tiene callos de salame, ya es un salame salame que es muy trabajado en el tiempo, que tiene mucha experiencia. En cambio, el salame joven está terso, tiene la piel como recién estirada, como la cara de Mirta Legrand. Está con una tensión superficial intensa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Sergio, por tu maestría en salame desde la República del Salame allá en Tandil. Esta es la apertura del programa, así que no tenemos que dilatarla tanto. Vamos a contarles a la gente que vamos a tener consejos. Hoy estamos dando muchos consejos. Consejos de primeros auxilios. ¿Y por qué? Porque estamos en plenas vacaciones y qué mejor que dar estos puntos para que la gente esté segura. A vos que te haces el loco y te gusta ir a la montaña a tirarte por las grietas cual avalancha. Y siempre viviste en el cuarto de pulmón adentro. Por eso, para ellos tenemos muchos consejos para saber cómo zafar de situaciones incómodas, podemos decir. También vamos a tener las noticias. ¿Y qué más? El movimiento se demuestra andando, pues. No sé. La música, que también nos va a acompañar. Agua de las vertientes. Y mientras lo disfrutas, deja que la radio hable por vos. El crítico popón. Bloque pop. Qué lindo. Es dar buenas noticias. La actualidad y la información es lo que nos convoca aquí en Pilcriticón. Llegaron las noticias insólitas. No. Sí. Noticias. Al instante. Descubren un mosquito que provoca orgasmos con su picadura. Estados Unidos promete utilizar la bomba gay. No. Caga una barra de hierro tras 15 días comiendo lentejas. y vamos a la ampliación de la información. ¿Qué decís? Descubre mosquitos que provocan orgasmos con su picadura. Un grupo de científicos ha dado por fin, tras 4 meses de investigación, con el causante de la alarma que se había generado en la costa de la provincia de Chubut. Pero que estaban... Se habían prendido las alarmas. Al parecer, según cuentan los investigadores de Puerto Madryn, el causante es un pequeño mosquito que ha aparecido concretamente en las playas, así, de la ciudad madrinense. Un total de 35 ingresos se habían dado en los últimos meses de pacientes con espasmos. ¿Eh? Pero, según describían, eran placenteros. ¿No? Decían, me picó un mosquito. ¿Y qué pasó? Finalmente, los investigadores han descubierto de que el pequeño mosquito inocula a sus víctimas, con perdón de la palabra, una mezcla de serotonina y oxitocina. ¿Qué hizo? ¿Inocula o inoculea? Sustancias directamente vinculadas con el sexo y que crean una sensación de orgasmo. ¿Ah, sí? Obviamente, a la gente que ha sido picada con la picadura. Pero estaban todos persiguiéndolo. ¿Dónde están los mosquitos? ¿Dónde están? ¡Sácamelo! ¡Sáquemelón! Decía la gente. Algunos, después de tanto fracaso familiar, al grito de ¡Guardá el off, vieja! Los menos afortunados y que por fin podían sentir esos síntomas a gritos de vieja, guarda el off. Oh yeah. Corrieron por las playas de Puerto Madryn. Se desconoce si este mosquito ha sido modificado genéticamente en laboratorio para generar orgasmos con su picadura. O por el contrario, han sido las propias aguas del mar del Golfo San Jorge las causantes de esta modificación genética. Esta mezcla de convivium entre ballenas, pingüinos, pájaros, claro, gaviotas, focas, lobos marinos, llamas, guanacos, chulengos, parrillas, diputados, intendentes, bueno, ministros. ¿Y qué pasó con el mosquito picudo? Finalmente, autoridades sanitarias advierten que la picadura del mosquito no tiene ninguna gravedad en sí, por lo que no hay motivo de alarma. Pero, siempre hay un pero. Por otro lado, una vez conocida esta noticia, se espera un lleno del 100% de ocupación hotelera en toda la costa de Puerto Madryn, ya que se está comenzando con una peregrinación a la zona de turistas interesados en ser picados por este mosquito y probar de primera mano la experiencia de su picadura. Tenemos más informaciones. Adelante, Sergio Chatrón, por favor. Estados Unidos promete utilizar la bomba gay. No. Los Estados Unidos han desarrollado la bomba gay. Libera un producto químico que hace que las tropas enemigas quieran hacer el amor entre ellos. Upa, y no la guerra. Es una buena iniciativa. Parece que los militares de los Estados Unidos se han apiadado de nosotros y buscan desarrollar químicos que no sean de destrucción masiva. Es por ello que han desarrollado una bomba de destrucción que vuelve a las tropas homosexuales. Vuelven todos rengueando de la guerra. Claro. Aún quedan puntos experimentales que no han sido testeados en el campo de batalla. ¿Cómo cuáles? No queda claro qué sucedería si las fuerzas enemigas se encuentran con las propias. Te quiero ver. No, el resultado nada, podría ser... Pero si uno se encuentra con su propia tropa, se encuentra con amigos. No, con las tropas enemigas, dice. Si las fuerzas enemigas se encuentran con las propias, entonces, ¿qué pasa? Entonces se encuentra con ellos. Se enamoran. Es verdad, está mal redactado. El resultado podría ser una orgía que ni el Marqués de Sade hubiese soñado. Un asco. La investigación y puesta a punto de la bomba, parece que los científicos la probaron entre ellos. Ya se dieron bombas. ¿Cómo que la probaron entre ellos? Claro. Tuvo un costo de $7 millones para probarla entre ellos. El nombre del proyecto es por sí llamativo. Se llama Productos Químicos para el Hostigamiento, Irritación de Colon e Identificación de los Malos. Claro, tiene un título ultra secreto que nadie podría siquiera develar con la más importante de las creaciones. Partió de una base aérea en Ohio e incluye también la posibilidad de rociar a los enemigos con una sustancia que provoque halitosis. Grave y continuada, o mal olor, para hacerlos fácilmente identificables. La combinación de ambas bombas podría ocasionar, claro, la ira de los soldados afectados. Por un lado, los soldados sentirían una insaciable atracción mutua y por el otro una gran repulsión debido a un intenso mal aliento. Parece que la frase "hace el amor y no la guerra" estará más presente que nunca. Te mostramos algunos cambios en las tropas que han sido bombardeadas con la bomba gay. Aquí aparecen las imágenes, señor director, si es tan amable, de los conscriptos que fueron rociados con esta bomba y ya tienen los labios pintados y los pelos al viento. Sí, hay más informaciones para este Rosa Boletín. Tras 15 días comiendo lentejas, defeca una barra de hierro. Te pasaste con el hierro, chabón. Un vecino que acudió el pasado viernes al hospital comarcal con una pequeña barra de hierro de unos 120 gramos y 2,5 centímetros de longitud aseguró que la había defecado esa misma mañana. El equipo médico, que no salía de su asombro, sometió al paciente a varias pruebas donde se pudo comprobar que en su aparato digestivo todavía quedaban restos de hierro porque la historia clínica lo mostraba. Lleva 15 días comiendo lentejas, Llevo 15 días comiendo lentejas. Sé que tienen mucho hierro, pero nunca imaginé que tanto como para que mi cuerpo pudiera expresarlo en una barra. Bueno. Aseguró el paciente. Ahora los médicos están investigando la pequeña barra de hierro para poder dar una explicación al tema. Es muy posible que el cuerpo del paciente no asimile bien el hierro y por eso lo expulse de su cuerpo. En condiciones normales lo defecaría sin darse cuenta, pero al haber tomado grandes cantidades de hierro los últimos días, los ha expulsado en esta hermosa barra, explicó el jefe del orgasmo local. ¿Qué pasaría si uno en ese caso consumiría demasiado calcio? Y podrías caer un huesito. Y largo, un huesito largo. Y depende, un hueso de dinosaurio, puede ser un fémur de dinosaurio. Sí, adelante. Los científicos después se lavaron las manos después. ¿Qué hicieron con la barra? ¿Se la usaron para construir? ¿Hicieron una columna? ¿Hicieron un monumento? ¿Qué hicieron con la barra de hierro? No, la están investigando. Le hicieron una causa y le están investigando. ¿Era torsionado o era de acero liso? No, por lo que se ve acá en la imagen, sí es torsionado. Y sí, por los rasgos, tiene rasgos intestinales ahí. Y claro, es torsionado y tiene algo de óxido también. ¡Opa! ¡Lala! Y vamos a la música, luego de la información. Imaginei você dançando este som universal, feito com o amor, tocado com o coração. E você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Feito com o amor, tocado com o coração. E você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Imaginei você dançando este som universal, feito com o amor, tocado com o coração. E você se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Se acabando, balançando e curtindo. Quero ver você dançando. Vem chegando, chega mais. Oh.